la historia. A partir de ahora, el Chupachichi es papá. Y un saludo cariñoso para Uruguay. ¡Fuerza! Las palmas, y a seguir bailando con César y su grupo. ¡Felicidad! Es una historia que les voy a contar. El Chupachichi nació en el carnaval, cruzó fronteras y no quiere parar. Ahora está buscando viajar para el mundial. Tiene señor y ya no aguanta más. El Chupachichi ahora ya es papá. Como cualquier hogar, su hijo ya está grande y ya quiere volar. Yo con mi hijo no sé qué voy a hacer. No quiere leche ni agua para beber. Tiene 14 y no quiere estudiar. Y ya no ve las horas, se irá a Maimará. Y si le digo que vaya a trabajar, no quiere nada ni a la CTA. Él solo quiere que llegue el carnaval. Quería mantenido, vago, piojoso, sarnoso, basura, hijo de Chupachichi, que quiere que tu vieja te mantenga a vos y a tu mujer. ¿Acaso con la chupa un triunfo lograrás? Con la chupa no, amiguito, tenés que trabajar. Hoy, chango, porquería, mantenido, vago, piojoso, sarnoso, basura, hijo de Chupachichi, que querés. Tu vieja te mantenga a vos y a tu mujer. ¿Acaso con la chupa un triunfo lograrás? Con la chupa no, mi hijo, tienes que trabajar. Y el saludo para el club de fan, las ultimitas de Lugano y los Chupachichi. Mantenido, vago, piojoso, sarnoso, basura, hijo de Chupachichi, que querés que tu vieja te mantenga a vos y a tu mujer. ¿Acaso con la chupa un triunfo lograrás? Con la chupa no, mijito, tenés que trabajar. Oí, chango, porquería, mantenido, vago, piojoso, sarnoso, basura, hijo de Chupachichi, que querés. Tu vieja te mantenga a vos y a tu mujer. ¿Acaso con la chupa un triunfo lograrás? Con la chupa no, mijito, tienes que trabajar. Fuerza Balvino para Héctor de Lugano. Muchas gracias para la familia Flores y todos los Chupachichi. Las palmas. Nos vamos a seguir gozando. Papá, me mandé una changa.